cuídate del amor, voy por ti. Beberé de tu sonrisa, pintaré tu oscuro corazón, lucharé con tu camisa y al final serás esclava de mi amor. Ríndete, ríndete, voy por ti. Yo siempre voy por ti. Bésame, tócame, voy por ti. Róbame para quererte, pónteme, te quedaré muy bien. Sírveme, dame tu suerte, voy por ti. Te tengo que conseguir. Mírame, mírame, yo voy por ti. Yo siempre voy por ti. Quédate, quédate, estoy aquí, seguro estoy aquí. Sonrisa, ponte mí, te quedaré muy bien. Lucharé con tu camisa, voy por ti. Te tengo que conseguir. Cúbrete, cúbrete, voy por ti. Yo siempre voy por ti. Ríndete, ríndete, voy por ti.